¿Qué? ¿Desayunamos? Sí, buena idea. Que la idea es, ahorita que Carlos empiece su rueda, pues los que tengan que ir a cubrirlo. ¿Con quién está desayunando? ¿Con quién está desayunando? ¿Él solo? No, aquí anda. Sí, que se venga tarde. Ah, no, sí, anda. No hay. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué pasó? ¿A qué estamos? 21. Hoy estamos a 21. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, pues de ahí quieren que platiquemos, ya que pusieron aquí todos los arreos deportivos. Oye, de que si te vas el 5. Exacto. De abril. Yo creo que es muy importante el anuncio que acaba de hacer el Tribunal Electoral, porque de alguna manera da certidumbre, es una autoridad jurisdiccional. El que ha dado la fecha del 5 de abril, bueno, pues es una fecha límite. En realidad yo sostengo lo que he venido diciendo desde el principio, yo voy a apegarme a lo que establezca la convocatoria del Partido Acción Nacional. Yo espero que después de la cancelación de la última reunión que tuvimos en el Comité Ejecutivo Nacional, pues en la primera semana de enero podamos tener la oportunidad de reunirnos de nueva cuenta en el Comité Nacional para que finalmente pues ya nos den elementos necesarios para que los que desempeñamos una función pública pues sepamos claramente cuáles son las reglas del juego. Sobre todo a mí me preocupa que la cancha esté pareja. Yo lo que he estado insistiendo muchísimo es que en el PAN lo único que se necesita, nada más, lo único que se necesita es que la cancha se ponga pareja. Yo creo que hoy la cancha no está pareja, esa es la realidad. Yo por la misma razón presenté una denuncia, como ustedes lo saben, el jueves pasado ante el Instituto Estatal Electoral, denuncia que voy a llevar hasta sus últimas consecuencias. Si el Instituto Estatal Electoral no actúa, lo voy a llevar al tribunal, porque me parece que no es suficiente una nota en un periódico con un hecho tan grave como el que estamos viendo. ¿A qué me refiero? Pues por ahí me dicen que declaró el diputado Cuadra que como él nunca ha dicho que quiere ser gobernador, pues que por eso a él no le aplica. Pero bueno, pues no hay necesidad de decirlo. Entonces, ¿bajo qué supuesto asistió hace más de 3 semanas a la primera reunión que se tuvo en el CEN con los aspirantes a participar el próximo año? ¿En calidad de qué entonces estuvo ahí? Yo creo que cuestiones legaloides como esa, de que públicamente nunca ha dicho que él quiere y que por eso el que en un momento dado tenga esta publicidad de la calle, pues no significa nada. Pues ¿cómo no va a significar nada? Está claramente en el supuesto de esta situación. Por eso yo reitero que es importante que se den condiciones de equidad, se den condiciones de igualdad para todos los participantes, que no haya zancadillas, que por el contrario hay una competencia democrática. Si cualquiera de los contendientes al interior del PAN gana con una conducta democrática, no solamente va a ganar el reconocimiento del resto de los compañeros, sino va a sumar en la candidatura del PAN a todos al final del camino. Si estas conductas de falta de equidad, de falta de transparencia, no se dan, pues entonces lo que va a pasar es que están fracturando al partido. No fractura al partido aquel que denuncia situaciones ilegales, fractura al partido el que la realiza, fractura al partido el que pasa por encima de los principios básicos del Partido Acción Nacional. No se puede, y lo voy a seguir insistiendo tantas veces sea necesario, no se puede comprar una candidatura a billetazo. ¿Y eso es lo que está pasando con Cuadra? Esa es mi percepción. ¿Qué? Mi percepción es que, ya lo he venido diciendo, lo he venido denunciando, esta tapizada que hizo de la ciudad de publicidad con una supuesta consulta ciudadana, que al final sacó como conclusión que el reclamo principal es el tema de seguridad pública. Hombre, ¿a quién le quiere tomar el pelo? Eso lo sabemos todos, yo lo he venido denunciando pues por mucho tiempo, por meses, por años. Eso me parece que es una tomadura de pelo al salir a anunciar que resulta ser que en su consulta ciudadana el problema principal es de la seguridad pública, a menos que no hayan dado la calle los últimos 2 o 3 años, pues seguramente no se daría cuenta, pero quienes hemos estado visitando las colonias, las comunidades permanentemente, pues sabemos que ese es el principal problema. Es decir, a ver, vamos a poner las cosas en claro. Dicen que a mí siempre me ha gustado decirle al pan pan y al vino vino. A ver, vamos a decirlo de una manera muy clara. Si este es un ardid para tratar de posicionar públicamente a un precandidato, pues está mal hecho, porque va en contra de la ley. El artículo 134 constitucional se lo prohíbe a un diputado federal utilizar su imagen. ¿Cuál artículo? Su voz, 134 constitucional. Pero lo de la jornada, ¿verdad? No lo del 5 de abril. No, lo de la jornada. Y obviamente todo esto tiene que ver justamente con este proceso previo. Y por eso, regresando a lo mejor a la pregunta original que decía Fernando, el dar esta fecha como el 5 de abril, pues me trae varias cosas a la mente. La primera, pues darle más tiempo al delfín, ¿no?, para que aprenda a nadar mejor, o seguir utilizando esa posición pública, pues para seguir haciendo proselitismo. Eso me parecería bastante burdo y bastante grave. Yo espero que en el caso del Tribunal Local Electoral hayan actuado en plena convicción. Esa es mi creencia, que los magistrados del Tribunal Local Electoral actuaron en su conciencia y dan el 5 de abril interpretando de manera honrada la Constitución, que así lo dice 90 días antes de la elección, y que así es como se está dando esta situación. Yo espero que de aquí entonces pues no se siga utilizando la posición política para poder seguir utilizando este tipo de argucias de consultas ciudadanas para promocionarse públicamente. A mí la otra vez me decía una persona: oye, ¿por qué no lo haces tú también? Ah, entonces quiere decir que si alguien viola la ley, pues todos tenemos que violar la ley. A eso me refiero, que no hay equidad en este proceso interno previo en el PAN, mientras le sigan permitiendo al diputado Raúl Cuadra seguir utilizando este tipo de ardides para seguirse promocionando. ¿Se está yendo Arturo González de las manos en el proceso, ni siquiera de precandidato? Bueno, yo no sé si ese sea el concepto, más bien habría que preguntarle a él cómo se siente. Lo que yo sí digo, y lo voy a seguir denunciando, es que cada vez que haya una... A ver, o lo voy a poner de otra manera. O sea, entonces el señor Raúl Cuadra puede salir a tapizar la ciudad de publicidad y nadie sale a decirle nada. Ah, porque déjenme decirles que hay otro ingrediente. Resulta ser que la principal oposición aquí, que es el PRI, o se queda callado o tímidamente salen ahí a decir que este es un problema entre panistas. Bueno, pues yo no sé si el señor Isidoro Armendáriz está o no está consciente que a lo mejor hay un acuerdo con una parte del PRI, que investigue con qué parte del PRI hay un acuerdo con Palacio Mayor para que se den ese tipo de cosas. ¿Cuál PRI? Pues esa es una cosa que le interesaría a él investigar, el señor Isidoro Armendáriz, porque me parece también una falacia lo que dijo la semana pasada, que mi denuncia había sido por una pelea entre panistas. Pues a él le debería de preocupar más, pero parece ser que... Y le voy a catalogar así, porque además con Isidoro llevo una buena relación, pero me parece que su postura es tímida. Es tímida, por no decirle otra cosa, pero es una posición de oposición tímida. ¿Tímida o tibia? Tímida. Tibia, más bien. Es una posición tímida, ¿no? Porque es amigo. Pero ojalá Isidoro investigara por qué tanta timidez. Dale una ayudadita. ¿Por qué tanta timidez, verdad? ¿Habrá alguna parte del PRI que tenga algún acuerdo con Palacio Mayor? ¿Habrá alguna parte del PRI que esté interesada en mantener esta situación? Señor presidente del PRI, que haga una investigación a ver quiénes del PRI tienen interés en que ese acuerdo se mantenga. Ahí se lo dejo al señor Isidoro Armendáriz, que dice que esta es una pelea entre panistas. Pues debería importarle a él, porque en esa disque pelea, pues hay una parte del PRI involucrado, hay que investigar cuál, ¿verdad? ¿Esa denuncia está fracturando al partido, también al PAN, al interior? Pues más bien, yo creo que yo veo venir una fractura en el PRI muy pronto. ¿Y en el PAN, esta denuncia? Oh, bueno, en el PAN nosotros estamos acostumbrados. O sea, al final del día, esta actitud yo la he mantenido permanente y no nos ha fracturado. Acá sí hay denuncia en serio y abierta. Yo he salido a denunciar a Raúl Cuadra, entre otros, porque considero que está violando la ley, porque considero que es incorrecto lo que está haciendo al salir a promocionarse públicamente, porque no solamente lo va a fastidiar a él, fastidia al partido también, porque las posibles sanciones no solamente son en su contra, lastiman también al partido. Una sanción de la autoridad electoral va a perjudicar también al Partido Acción Nacional. Que no. Claro que sí. Claro que sí. La sanción es a los aspirantes y no al partido. Sí, que bueno, pues, el registro es el interfecto, dijera. Y la multa y la posible multa esa la tiene que pagar el partido. Y también dijo que pues que no tenía nada que decir, que resuelve el IE, que él... Ahora lo relacionado será con también los una cuestión timida. Yo lo que voy a hacer con esta denuncia es que la voy a llevar a la primera reunión que tengamos en el Comité Ejecutivo Nacional, que al final del día, estatutariamente en el PAN, es quien es responsable de conducir el proceso a gobernador, no es el Comité Directivo Estatal, es el Comité Ejecutivo Nacional, por estatutos. Entonces, voy a llevar al Comité Ejecutivo Nacional esta denuncia, porque no es posible, otra vez lo digo, de que no se esté poniendo la cancha pareja. ¿Se puede recibir estos apoyos por parte de amigos que decía Raúl Cuadra que eran quienes estaban pagando esta discusión, ¿no? Y que ni siquiera eran personas de Aguascalientes, que eran personas de otros estados y que él había puesto 500,000 pesos? ¿Cómo controla eso el partido? Pues a usted me parece más grave esa declaración, ¿no? Porque entonces quiere decir que hay terceros con intereses en un proceso de Aguascalientes que ni siquiera son de Aguascalientes. Y bueno, pues habrá que ver qué intereses tienen esos amigos. Hoy, con todo este problema que tenemos, yo creo que más valdría la pena que fuéramos claros quiénes son esos amigos, ¿no? Porque en el PAN hemos dicho muy claramente que vamos a ser muy acuiciosos en saber la procedencia de los recursos que apoyen cualquier campaña del PAN. Oye, señor, a ver, pero también, ¿por qué la denuncia que presentaste la semana pasada ante el IE no incluiste a Gabriel Arellano, que lo habías dicho el lunes, que también andaba, que todos sus actos son... Buscamos un espectacular que todavía estuviera con su foto, y yo creo que hizo un muy buen trabajo porque los bajó todos. ¿O no? Usted, ¿o a lo mejor sí puso como 20 o 25 llegamos a contar nosotros, pero el día para mi denuncia no quedaba uno solo con la foto de Gabriel. Ya todos son fotos de terceros, eso se vale. O sea, la presidencia municipal puede publicitar sus logros siempre y cuando no aparezca el nombre de Gabriel, no aparezca su imagen o su voz, que eso es lo que dice la ley. Por eso es el problema con los espectaculares de Raúl Cuadra o de Benjamín Gallegos o de cualquiera de los que denuncié, ¿no? Porque está la figura, la voz, la imagen o la voz o el nombre, que es lo que prohíbe la ley. Dos imágenes, no, y noticias no, ¿verdad? No, ni noticiario, ni entrevista, nada de eso. Los, o sea, eso, como tal, la imagen, o sea, la fotografía, exacto, la voz o el nombre. Oye, se están transmitiendo en la televisora local, o sea, bueno, en todos los canales de televisión, el video este, el video que hizo con Montserrat Olivier, él ahí aparece y él habla ahí. Ah, bueno, pues eso. Claro, si él aparece con su voz o con su imagen y ya está fuera del periodo que tiene de 7 días antes, 5 días después de su informe, por supuesto que es un delito, y por supuesto es un delito letal, y por supuesto que en caso de que así esté sucediendo y nosotros lo podamos captar, por supuesto que también lo vamos a poner sobre la mesa. Aquí no es una cuestión de líos entre panistas, es una cuestión de líos con la legalidad, hombre. O sea, entonces, pareciera ser que aquí lo más importante es el viejo adagio, ¿no?, del priato, tapaos los unos a los otros, ¿verdad? Es decir, pues para que todos violemos la ley, pues vamos violándola todo para todos los que participamos, para que nadie tenga que decir nada en contra de nadie. No, pues eso no está bien. Oye, Rubén, ¿no será que hay algún hueco de esos que casi no hay en estas leyes mexicanas? Porque también a nivel nacional aparecen spots de varios diputados federales. Digo, yo acabo de ver uno de Gertz Manero de Convergencia y hablando sobre todas las grandes maravillas que ha hecho Convergencia en la Cámara. Es la misma situación de Raúl. Si están antes o después, si son 7 días antes, 5 días después, desinformen, eso, ¿cómo se llama? Pero en esta edad no conocen ningún informe. Bueno, pues entonces también tiene un problema de legalidad. Es decir, yo lo que, yo mi labor o mi responsabilidad es presentar la denuncia, ¿no? Ya es responsabilidad de la autoridad, en este caso, pues emitir su sentencia, ¿no? ¿A quién le toca? ¿Al instituto como árbitro o al tribunal como la que...? Primero es el instituto el que tiene que conocer de estos hechos. Los tiene que investigar y tiene que emitir un dictamen y con una sanción. Ah, ya, si estás de acuerdo o no. Y luego después, si estás de acuerdo o no, entonces puedes ir por el tribunal, ¿no? ¿Cómo denunciaste? ¿En cuánto tiempo te van a notificar respuesta de denuncia? Bueno, yo espero que muy pronto, porque aquí los daños, como lo planteé en mi denuncia, si no se actúa de inmediato son irreparables. Es decir, ¿de qué me sirve que le retiren la publicidad Cuadra dentro de un mes, no? Pues dentro de un mes ya el efecto ya surtió, pues ya es irreparable el daño. Entonces yo estoy esperando que en estos días el instituto le esté ordenando a Raúl Cuadra, como primera medida de caución, que retire toda la publicidad, ¿no? Bueno, y sí dijo Salvador Hernández que iba a haber ya inmediatamente. Sí, él dijo que iba a haber una resolución de inmediato, ¿no? Pues nada más, insisto, con el caso de los recursos, el partido no les ha dicho cómo le van a fiscalizar al interno esos recursos. Eso está muy claro. Para mí, yo también lo primero que voy a pedir en el CEN es que Raúl Cuadra diga quiénes son esos amigos que le aportaron esos recursos. Si él puso 500,000, pues imagínense cuánto costó toda la publicidad, ¿no? Estamos hablando de más de un millón de pesos, seguramente. Pero yo creo que es de todos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién mantiene a causa común? Bueno, pues también que se ponga sobre la mesa. ¿Quién paga? ¿Quién mantiene? Las posadas de causa común. Yo creo que también. Yo creo que hay que investigar todo. Eso es para todos, ¿verdad? A mí, ahora sí, como dicen por ahí, a mí que me investiguen también. A mí me daría gusto que me investigaran también a mí. ¿De dónde está saliendo mis posadas? ¿Y cuál es el perfil de mis posadas contra las posadas de los otros aspirantes, ¿no? Oye, o sea, ¿sí vas? ¿Sigues yendo por la gubernatura? Yo sigo en la misma situación. Yo no he cambiado mi punto de vista de ser. Yo no puedo otra vez por la ley decir que sí o que no. Lo único que puedo decir es que yo sigo en mi misma posición. Yo estoy interesado en el proceso 2010, como lo he venido diciendo de hace tiempo atrás, pero la ley me impide decir si quiero o no ser candidato a la gubernatura. Lo único que digo es que soy aspirante de mi partido al proceso 2010. ¿Para qué la licencia? En cuanto tengamos la reunión en el CEN en la primera semana de enero y nos den a conocer las reglas del juego y también la convocatoria, yo me voy a sujetar religiosamente a lo que diga la convocatoria del PAN. Después de aquella conferencia donde aparecieron Mosco, Martín y tú juntos, pareció, se mandó ese mensaje o quedó la impercepción o la imagen de que ya todos estaban trabajando para Martín. Bueno, yo no sé si todos los demás están trabajando para Martín. No, yo trabajo para el PAN, ¿verdad? Yo trabajo para el PAN. Yo voy a hacer la labor que sea necesaria para el PAN. A mí me parece muy grave lo que está sucediendo. Y como panista, me siento obligado a lo que he hecho durante los últimos 22 años, a trabajar por el PAN. Yo no trabajo para Martín Orozco ni para nadie más. Yo trabajo para el PAN. Bueno, pues en este caso, de cara al 2010, sí, para un proyecto. Yo trabajo para el proyecto del PAN del 2010, sea quien sea el que lo encabece, sea quien sea que lo encabece. Aunque sea Rubén Camarillo. Aunque sea Rubén Camarillo, No, yo lo que les quiero decir es que por eso estoy actuando con institucionalidad. A ver, los que quieren interpretar que mi postura es de fractura con el PAN están muy equivocados. Al contrario, lo que estoy haciendo es tratar de hacer valer lo que en el PAN siempre hemos tenido, las contiendas internas. Y no puede ser posible aunque los panistas nos quedemos callados ante una arbitrariedad del tamaño del que está realizando Raúl Cuadra con esa publicidad. O sea, no me puedo quedar callado y no me voy a seguir quedando callado. Y para mí este es actuar como panista. Pero a ver, a ver, mi vámonos ser. Un poquito para atrás. Vámonos para atrás. Tú serviste en el gobierno de Felipe González. 5 años. Y hubo una descaradísima promoción de Miguel Ángel Ochoa que nunca lo pudo imponer para nada. Y ahí no hubo voz de Rubén Camarillo que bueno, dijera... Gobernador, no le estés echando lana a Miguel Ángel Ochoa. A ver, usted recuerde hacia atrás. O sea, yo formaba parte del gobierno de Felipe González y fui el único de los secretarios que por esa razón no apoyó a Miguel Ángel Ochoa. Pero no denunciaste públicamente. Al interior del partido, por supuesto. E inclusive, déjeme decirles, ese fue motivo de mi participación en la campaña de Martín Orozco. De hecho, la última parte, pues yo coordiné la campaña de Martín Orozco. Acuérdense de aquel tema que sucedió allá en el Salón de la Alba, que con fotografías, que teníamos unas computadoras y no sé cuánto, ¿no se acuerdan? Entonces, yo fui el coordinador, o sea, fue abierto que yo ayudé en su campaña a la presidencia municipal a Martín Orozco en el 2004 y su contendiente era Miguel Ángel Ochoa. Por la propia convicción de que yo creía que no estaba haciendo lo correcto del otro lado, punto, así. Yo afortunadamente he sido blanco negro, no he podido estar en medio, ¿no? Oye, ¿está secuestrado el PAN? ¿Por quién? Pues sí, Raúl Cuadra, no, yo creo que el PAN va mucho más allá de los intereses banales de algunos que sí quisieran, ¿verdad? Que sí quisieran tener en un puño al Partido Acción Nacional. Pero mientras haya gente como la que he ido a visitar todos estos días anteriores, que abiertamente rechazan la posibilidad de que el PAN pueda estar sujeto a la voluntad de uno o de unos cuantos, yo creo que el PAN está a salvo. Bueno, yo creo que es un análisis que se tiene que hacer de qué tipo de alianza, con quién, bajo qué condiciones, qué programas de trabajo. Yo creo que las alianzas siempre están sobre la mesa y le corresponde en todo caso al Consejo Estatal decidir sobre la pertinencia o no de la alianza. Pues ya está nueva. Panal va, ¿no? Panal va con Panal. Bueno, se ha analizado, hasta lo tengo entendido, si no es algo que me compete a mí, pero hasta lo tengo entendido como miembro del Consejo Estatal, que hay trabajos que se han llevado a cabo tanto con el Panal como el propio Verde Ecológico. También. ¿Cómo? También el Verde, ¿eh? Y con el Verde también. A sí, nivel claro. Nacional. Y a nivel local. Ah, también. Bueno. Pero se resuelve allá. Pero se da la... Aquí el Consejo Estatal lo propone y el Comité Ejecutivo Nacional lo aprueba. Así es como es el procedimiento. ¿Pero crees que sí haya muchas posibilidades de que vayan así los tres partidos? Bueno, yo creo que... Por sí solo el PAN no gana, ¿verdad? Mira, yo creo que el próximo año lo que sí puedo decir es que va a haber una elección muy competida, ¿no? Es una elección muy competida la del próximo año y cada partido tendrá que elaborar su propia estrategia pues para tener una mejor, un mejor nivel de competitividad. Siempre las alianzas, cuando es una buena alianza, te da posibilidades de ser más competitivo. Pero tampoco creo que sea el objetivo de una alianza exclusivamente jalarte unos cuantos votos para poder ganar una elección. Creo que sería una decisión equivocada de para qué hacer las alianzas. ¿Pero el PAN solo igual no podría? Yo creo que el PAN también siempre la opción es de que el PAN vaya solo. Yo creo que esa opción siempre está ahí. Por eso decía, cuando analice una alianza, pues ve cuáles son los atributos de esa alianza, qué elementos positivos te va a traer. No desde el punto de vista del PAN, sino desde el punto de vista de la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es la que tiene que ver bien o mal una alianza. Sí, porque no hay alianzas muy... como esa de... Te sale más caro el PAN. Ya lo vivieron ustedes en Nayarit. Y ahora lo van a vivir en Oaxaca, creo. Ahí creo que sí es ganar por ganar a como de lugar. Sí, yo creo que el PAN, a mi juicio, y ese es muy personal punto de vista, no puedo involucrar a nadie más del PAN, no se puede decir que esto lo diga el PAN, esto lo dice Rubén Camarillo. Para mí las alianzas en este país tienen que tener un esquema diferente, se tienen que regular de manera diferente. Yo creo que en ese sentido los partidos que tienen hoy una baja votación, pero que en el futuro puede tener una mayor votación, cualquiera que ellos sean, las reglas para coaligarse, aunque ese es un avance, porque ahora los coaligados tienen que tener su propio logo, tienen que poner su propio voto. Yo creo que los coaligados hoy, por ejemplo, deberían de tener cuando menos 4%. ¿Cómo es la reforma del presidente? Por ahí va, justamente, por ejemplo, que para que un partido pueda tener participación en estas, pues en estas elecciones debería de tener cuando menos el 4% de la votación. Hay otros partidos que no llegan ni al 4. Yo inclusive podría llegar y decir, por ejemplo, que hasta el 5%, bueno, ¿no? Pero se puede bajar para conservar registro, pero que les den lana, que es lo que les interesa, podría subirse. Pues yo inclusive hasta para el registro, rígido, ¿no? Porque teniendo el registro, por consecuencia tienen prerrogativas económicas. Y desafortunadamente algunos partidos pues se han convertido simplemente en un negocio familiar, ¿no? Prácticamente. Por eso aparecen y desaparecen, aparecen y desaparecen. Desaparecen con un nombre y al siguiente proceso aparecen con otro nombre, etcétera, etcétera. Entonces, se habían con un, como el verde, y luego que luego se renunciaron. Bueno, yo creo que el verde ya dejó de ser un partido así pequeño, pequeño. El verde es que cada vez tiene un peso más. Más importante, el verde ya en algunas entidades llegó a tener más del 10%, como fue el caso de Aguascalientes. Yo creo que el verde y el panal ya no caen dentro de esa clasificación de los que en el pasado eran, que subían y bajaban y que se comían. Yo creo que el verde y el panal, yo creo que ya salieron de esa clasificación. Oye, ¿y sobre la reelección? No, por supuesto que estoy de acuerdo con la reelección. Pero de todos, los 3 años de un alcalde son insuficientes, hombre. O sea, un alcalde en 3 años difícilmente puede desarrollar un nada más de trabajo. Y diputados, por supuesto. Senadores. Senadores, un periodo, yo me iría por un periodo para los senadores y máximo 3 periodos para los 3 o 4 periodos para los diputados. Es que fíjate que yo creo que el problema, por ejemplo, de la Cámara de Diputados, a mi juicio, es la profesionalización. O sea, muchos diputados, y con todo respeto aquí para la diputada que está aquí, llegan el primer año, claro, llegan, si no han tenido experiencia previa legislativa, el primer año más o menos es para aprender. Y luego el segundo año es muy productivo. El tercer año a la mitad va muy bien, pero luego después ya vienen las contiendas electorales del siguiente año. Y entonces, a mí me parece que la productividad por eso se ve mermada. Oye, si fueran más largos los periodos, o tuvieran la opción de reelegirse, muchos servidores, empezando por mí, obviamente, yo pongo el ejemplo, no puedo hablar nadie más que de mí mismo, nos sentiríamos mucho más motivados de los que ya estamos para seguir visitando las colonias. Por ejemplo, este año yo tuve 117 giras de trabajo. 117 giras de trabajo tuve este año. Pues a lo mejor tendría 150, ¿no? Aquí en el Estado. En el Estado. Oye, Rubén, pero entonces van en el primer periodo como curso propedéutico. No se supone No tanto así. Lo que pasa es que, miren, te puedes dar una capacitación. Te pueden capacitar. Pero la verdad, la dinámica en la Cámara solamente la aprendes cuando ya estás en la Cámara. Sí, claro. O sea, digo, y eso lo sucede a los senadores también. O sea, cuando llegas ahí, o a los diputados locales, o a los regidores en el cabildo, realmente tú aprendes a hacer las cosas cuando ya estás ahí adentro, aprendes la dinámica, cuando dices, puedes tomar todos los cursos que quieras, y a mi juicio, realmente tú vienes metiéndote en la dinámica hasta que estás ahí adentro. Y esto aplica para todos los cuerpos colegiados, empezando por los ayuntamientos, las cámaras locales, la Cámara Federal y el Senado de la República. Pero esa reelección... ¿Tienes 4 preguntas? A ver. ¿Ya? Pero yo me hacía preguntar si acabar de un decretazo, romperle a la historia del sufragio efectivo no reelección, en el caso de diputados, alcaldes, ¿no será el preámbulo para que luego los presidentes también se puedan? Sí, porque ya empezó. Imagínate un Fox 12 años. ¿Quién se impediría? O un Salinas 24. No, pero. A ver, sin reelección, ahí se le han pasado ahí les va, a ver. El sufragio efectivo y no reelección se dan en una época de nuestro país, en medio de la revolución, en medio de caudillajes, en medio de un problema muy grave en México. Y se da obviamente, el sufragio efectivo y no reelección primero se da en los presidentes. Esto viene por los presidentes y se da hasta casi 20 años después en el caso de los legisladores. A ver, ¿cuáles son las condiciones que hoy privan en México? Si esto me lo hubieran dicho, por ejemplo, hace 20 años o hace 15 años, o la hegemonía de un solo partido en el poder durante 70 años, yo también lo hubiera dicho que no. Pero creo que hoy tenemos la suficiente pluralidad democrática, ¿no? Claro que todavía pues hay que hacer mucho, o sea, yo no estoy diciendo que ya estamos bien, ni mucho menos, no. Pero creo que cuando también están dadas las condiciones mínimas para evaluar los costos-beneficios. Ahorita, ¿cuál es el costo que tienes? El costo que tienes ahorita es que cada 3 años al renovar legislaturas en todos los estados y en la Cámara Federal, tienes un problema muy grave de productividad en el poder legislativo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, Fernando? Los riesgos que tú acabas de decir hace un momento, que de pronto, por ejemplo, a lo mejor ya no se da a nivel federal, pero a nivel local sí se da, que los tlatoanis o los virreyes, que son los gobernadores, ¿no?, de pronto empiecen a poner a sus, ¿cómo se llama?, a sus... Sí, todos los 32 gobernadores. Empiecen a poner a sus elegidos, ¿no?, a sus hermanos, ¿no?, o a sus compadres, a sus hermanos. Y les van a dejar 12 años... de diputados, de alcaldes. A ver, a Gabriel. ¿Por qué no? ¿Por qué no aprendo a decir? A no decir, que tengo que decir, hombre. No aprendo. Pero bueno, está bien. Con los hermanos incómodos, imagínate. Tengo mis cuatro preguntas. A ver, cuatro preguntas. La primera. Fuiste secretario de Desarrollo Económico. Sí. ¿Qué opinas de que el municipio de Aguascalientes haya intentado clausurar la fábrica Raide por una deuda de 5 años en el predial? Mal, muy mal. Una acción total y completamente equivocada. O sea, ¿cómo pretender cobrar un crédito fiscal de esa manera, verdad? Yo creo que hay un procedimiento administrativo que se sigue. O sea, para mí me parece muy mal, pues, que ahorita en este momento tan difícil en materia de empleo, la autoridad municipal pues haya querido clausurar un centro de trabajo, ¿no? Pues, que en todo caso que le cobren. Pero sí puede, ¿verdad? Yo creo que aplicaron muy mal la ley, ¿no? Ese es claro, pues. Yo no sé quién lo haya hecho y si Gabriel estaba o no estaba enterado. Del gobierno, pero yo creo que es una... Estaba preocupado porque le robaron su casa. Yo creo que fue una acción equivocada, o sea, por donde le quieras ver, hombre, si le quieren cobrar a Willy Gómez, que es el dueño, hombre, pues cobra de otra manera, hombre, no le cierres la empresa. Esa es una, la segunda. Pero son cuatro. A ver, de lo mismo. Gaby. Pero no se supone que la Secretaría de Finanzas no puede hacer este tipo de clausuras. Aun cuando sea un cobro del predial, si deben el predial, lo que aplica según la ley es un embargo. Tienes que ser un embargo precautor y luego tener que ejecutarlo, a eso me refería. Y además se hace al predio, y el dueño del predio no es Willy. A él se lo hace, exactamente. Entonces vas con el hueco, vas con el dueño del terreno, no vas con el del predio. En abono de tu misma pregunta, ¿no se estará prestando al revanchismo, a una forma de presionar las cuentas del predial, las multas de tránsito, etcétera, etcétera? Por eso le decía al licenciado Armendáriz que se preocupara más por lo que está pasando ahí. Pero sí, se podrían prestar. Ojalá y no, o sea, sería muy lamentable y lo denunciaría igual, ¿eh? A mí me parece esto... Si fuera una revancha de carácter político, o sea, sería terrible, ¿verdad? O sea, ¿cómo sería posible que no hubiera la suficiente prudencia de la autoridad en un acto de esa naturaleza? A mí me parece mal, o sea, donde le quieran ver me parece mal. A ver, tú decías hace como 20 días, 21 días... ¿Segunda pregunta? ...de la inseguridad de Aguascalientes. Y luego salieron gente del municipio a decir que no, que estamos en los mejores niveles actualmente, que es nada más percepción. Pero el sábado roban la casa de Gran Ventura Dávila, se llevan computadoras, joyas, euros, dólares, pesos, y no lo ven detener a nadie. Bueno, pues yo les he dicho que la realidad es tan terca, pero es tan terca la realidad que aunque queramos ocultarla, ahí está. Entonces, ese es el tema que yo les quiero comentar. O sea, yo creo que cada vez que sale el ayuntamiento o el gobierno del estado a decir que las cosas de seguridad todo está bien, algo sucede, ¿no? Para decir, miren, no era así, el fin de semana roba la casa del secretario del ayuntamiento, pues yo quiero ver con qué cara van a decir que el tema de la seguridad está bien, ¿no? La tercera. Y lo más increíble, lo festinan. La inversión pública en seguridad pública no es suficiente para generar resultados, hombre. Hoy veo una nota que dicen que se han invertido como nunca recursos. Pues sí, pero ¿de qué sirve invertir recursos si los resultados no se dan y los resultados no se están dando? La tercera. Nos decía Raúl Cuadra que gastó de su bolsa 500,000 pesos en espectaculares. ¿No te parece un derroche o eso lo van a tomar en cuenta para su pre-campaña como tope de campaña o qué? Bueno, pues la ley es muy clara. Todos estos gastos anticipados de campaña, si se llegan a tipificar, si se llegan a acreditar, pues sí, claro que le afectan al partido porque se le descuentan al partido de su tope de campaña. La ley está muy clara. Ahora, pero sí pueden gastar en pre-campaña, según el IE, ¿sí? Hasta 2 millones. Así de pesos, es el 20% de lo último que hay. Así es, exactamente. Y eso, de llegarse a acreditar, el instituto se los puede descontar al partido. Al partido. Por eso es lo grave, por eso sigo insistiendo, por eso es lo grave. Raúl Cuadra no solamente se está haciendo daño a sí mismo, a su posible carrera política para el 2010, sino está llevando al baile al partido. Te mando saludos, feliz Navidad. ¿Quién? Raúl Cuadra. Sostengo lo personal, a Raúl Cuadra le tengo un gran afecto, le sigo teniendo un gran afecto. Y yo, mis saludos sí son de veras, no es una copia de que me manda a saludar frecuentemente, ¿no? Yo se lo digo sinceramente a Raúl, yo sí le deseo que él y a su familia le vaya bien en la Navidad y el próximo año nuevo. Y repruebo, como amigo lo apruebo y como político lo repruebo. Cuarta. Van a entregar 5 sesiones de taxis. ¿Cuántas? 100. Válgame. Ya anunció la abogada de esta Aguilera. Subsecretaria. Pero existe la versión que esta va a ser el pago de favores a diputados locales por haber aprobado esas cuentas donde no se solventaron más de 900 millones de pesos. Ajá. ¿Qué le pedirías tú a aquel gobernador y a su primo México? Bueno, yo hasta donde tengo entendido las concesiones son un acto que le corresponde única y exclusivamente al titular del Ejecutivo. ¿Y qué le pediría yo? No, pues yo no le pediría nada, yo no necesito ninguna concesión. Digo, hablando del pedido que no se le va a pagar el diputado. No, digo, porque... Yo no sé. No, pues, ¿qué le pediría? Bueno, pues que se cumpla el procedimiento que está en el reglamento cabalmente, ¿verdad? Sencillamente que haya legalidad en el procesamiento de esas concesiones, ¿no? Simplemente no... No tengo mayor comentario. Ajá. Es que pensé que iba a estar diciendo que yo le iba a pedir una. No, yo no. No, Mario, gracias. ¿Tienes? Yo no tengo ni una. Ni yo, ni nadie de mi familia, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nadie. Yo no tengo. Adelante. Pues oiga, pues vamos desayunando, ¿no? Pues ya, me acribillaron. Me una cena. Salió más. 38.